quiero, quiero. Y si yo la celo, celo, es porque la quiero. Yo soy un hombre celoso que no me quiero parar. Yo soy un hombre celoso que no me quiero parar. Que soy un diablo a caballo cuando quiero es de verdad. Que soy un diablo a caballo cuando quiero es de verdad. Y si yo la celo, celo, es porque la quiero, quiero. Y si yo la celo, celo, es porque la quiero. A la mujer que yo tengo, se lo voy a aconsejar. A la mujer que yo tengo, se lo voy a aconsejar. No ser como perro y gato, pa' que no haya que pelear. No ser como perro y gato, pa' que no haya que pelear. Y si yo la celo, celo, es porque la quiero, quiero. Y si yo la celo, celo, es porque la quiero. Solo quiero que me agarre asando batata. Solo quiero que me agarre asando batata. Soy un hombre chivo, soy un hombre chivo. Soy un hombre chivo, soy un hombre chivo. ¿Por qué no le pongo un cuento a la que viva conmigo? Me tiene que pisar firme, que no me haga algo mal hecho. Soy un hombre chivo, soy un hombre chivo. Soy un hombre chivo, soy un hombre chivo. Yo le doy la que me pide, dinero, casa y comida. Un mercado de ternura, pa' que no haga una locura. Soy un hombre chivo, soy un hombre chivo. Soy un hombre chivo, soy un hombre chivo. Y si me hace algo mal hecho, no pago la casa, no le doy dinero, no le doy comida, se la mando a su mamá. Y aunque yo la quiera y ella tenga un swing, que se la mando a la mamá. Esa negra tiene un swing que buena, esa negra tiene un swing. Esa negra tiene un swing que buena, esa negra tiene un swing. ¡Ay, qué negra tengo! ¡Ay, qué negra tengo! ¡Ay, qué negra tengo! ¡Ay, qué negra tengo! Y aunque yo la quiera y ella tenga un sueño, que se la mando a la mamá.